cnqradio.com con notas exclusivas. La verdad que estamos todos muy contentos, todos los que soñaron esto y participaron, que la totalidad de todos los que se acercaron y la patriada que se hizo con la Cruz Roja en la Plaza de los Dos Congresos, haciendo técnicas de instrucción en una carpa de RCP durante 24 horas en forma continua. Y la verdad que estamos todos muy contentos y bueno, después de la media sanción de diputados por unanimidad y ahora en el Senado del mismo modo, ya es ley, ya tiene número y ahora seguirán los pasos que tengan que seguir. Y bueno, estamos muy contentos que se pueda generar un cambio cultural de un aprendizaje, de una práctica, de una técnica sumamente solidaria en el lugar donde tiene que ser, que es el lugar donde se aprende, aprendemos en el colegio, donde hay 2.800.000 chicos todos los años en todo el país, tanto en el área pública y privada, aprendiendo las distintas materias. Bueno, creemos que ahora se va a aprender RCP, de este proyecto RCP Argentina, y con esto generaríamos un cambio de conducta social, un cambio de conducta que en definitiva es una política de Estado, en términos de que se formen una cantidad enorme de rescatadores y que esto se transmita a la sociedad. Totalmente. Ahora, doctor, ¿cómo nace esta idea de impulsar de que justamente en las escuelas secundarias se enseñe esto? Porque un día estábamos reunidos, surgió un día y se generó una reunión de una cantidad de médicos, en sociedades científicas, la Fundación Cardiológica, la Sociedad Argentina de Cardiología, de todos los que nos dábamos cuenta que hacía años que veníamos enseñando RCP, los cursos de RCP, el que nos está escuchando, más de uno lo debe haber hecho, que algún día se hizo un club, que otro día se hizo un colegio, que otro día se puso una patriada a algún sector o los bomberos. Pero la verdad que en un momento pregunté si en la otra esquina yo ahora me caigo con muerte súbita, lo más probable es que no me atienda nadie. Claro. Así que hemos fracasado. Hemos hecho un enorme esfuerzo, pero hemos fracasado. Y hemos fracasado porque el lugar donde se aprende es el colegio. Claro. Y este es el lugar donde se aprende porque uno va a aprender, porque los chicos son esponjas y porque aparte se aprende a ser solidario, porque fíjese usted que nadie va a aprender a hacer RCP para atenderse a sí mismo. Claro. El que aprende a hacer RCP por naturaleza es para hacérselo a otro que lo requiere. O sea, que es un acto, es una obligación moral, pero es un acto. Entonces dijimos, bueno, el cambio sustantivo es cuando esto se puede implementar en el colegio. Y después ya vendrá el resto de la sociedad, porque la verdad que cuando los chicos aprenden, vuelven a casa y dicen, no fumes, cerrá la canilla porque la ecología, no tires esto acá. Los chicos aprenden y nos enseñan a nosotros. El lugar de aprender es el colegio. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.